¿Hay algún error en la Biblia? Si la palabra error significa que la Biblia enseña cosas incorrectas o que es falible e históricamente poco confiable, entonces pueden tener la seguridad que la respuesta es no, claro que no. La Biblia es la revelación inagotable de la verdad y la voluntad de Dios. Y quiero decirles claramente que no hay duda que encontraremos declaraciones desafiantes y también difíciles de entender, pero ninguno de ellos afecta negativamente la enseñanza y la fiabilidad histórica de las Escrituras. Podemos tener plena confianza de que la Biblia que tenemos en nuestras manos hoy es la verdad de Dios, capaz de conducir a hombres y mujeres a la salvación en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 12 y el título del tema de la lección de esta semana es cómo abordar pasajes difíciles. Y en el estudio de esta semana nosotros abordaremos apenas dos asuntos, dos cuestiones. Y en primer lugar hablaremos sobre cómo abordar textos difíciles y en segundo lugar algunos principios básicos para una mejor comprensión de la Biblia. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, cómo abordar textos difíciles. Algunas actitudes son muy importantes. En primer lugar, para algunas preguntas que están aquí en la palabra de Dios, es posible que no tengamos suficiente información disponible para obtener respuestas satisfactorias. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que debemos saber acerca de nuestra salvación, gracias a Dios, Él nos da esta información completa. Otra manera de lidiar con textos difíciles es investigando con más determinación y profundidad el texto bíblico. Esta tarea requiere tiempo y también determinación, como ya dijimos. Colosenses 2:2 dice que para que sean consolados sus corazones hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahí está. Nosotros seremos llevados a entender claramente todo esto. En tercer lugar, nosotros no debemos ignorar los problemas que encontraremos en la Biblia, ni debemos buscar atajos a la respuesta. La paciencia es esencial. Y a veces tenemos que esperar la respuesta y confiar en Dios a pesar de las preguntas persistentes que pueden estar apareciendo. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 14 dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y en lo que te has persuadido sabiendo de quién has aprendido. En cuarto lugar, necesitamos un espíritu humilde. El hábito de la investigación humilde es la base de todo crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Recuerda bien esto. Sofonías 3:12 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Humildad es un asunto fundamental. Por esto es que Elena de White dice que la mente humilde y contrita puede ver la luz. Amén por esto. Un segundo asunto en la lección de esta semana son los principios básicos para una mejor comprensión de la Biblia. Y el primer principio es la interpretación de pasajes poco claros a la luz de pasajes mucho más claros. Trataremos de aclarar los pasajes más difíciles de entender con pasajes claros de las Escrituras. Esto es muy importante. Ahora, no es aconsejable montar una doctrina basada solo en un pasaje oscuro. Por otro lado, nunca es aceptable obstaculizar los pasajes claros arrojando la nube oscura de un pasaje difícil sobre ellos. Queremos dar un ejemplo sobre este tema es el asunto relacionado con el don de lenguas, hablar en lenguas. Y hay varias declaraciones en las Escrituras que aclaran el don de lenguas en el Nuevo Testamento. Y el concepto básicamente es que el don de lenguas consiste en la habilidad sobrenatural de proclamar el Evangelio en otro lenguaje humano conocido. Así está en Marcos 16, 17, Hechos 2, 1 al 13 y también Hechos 10. Sin embargo, En 1 Corintios 12 nosotros encontramos algunas declaraciones sobre glosolalia que no son tan fáciles de entender. Ahora, en lugar de ocultar los pasajes claros en Hechos, con 1 Corintios 12 y 14, nosotros debemos permitir que los pasajes claros y sin ambigüedades arrojen luz sobre los textos más difíciles. Este es un principio muy claro en la Biblia. En segundo lugar, el segundo principio para poder comprender mejor los textos difíciles es considerar el contexto del pasaje. Quizás el error más común que cometen los críticos de la Biblia es sacar los pasajes del contexto. Y aunque debe tenerse en cuenta el contexto histórico, que es muy importante, el contexto más importante de un pasaje es el contexto inmediato, lo que está a su alrededor. Echemos un vistazo cuidadoso siempre a la sección, el capítulo y además el contexto más amplio del libro. Yo quiero decirles que el Espíritu Santo bendecirá este estudio con luz y paz. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Elena de White dice que cuando la palabra de Dios se abre sin reverencia y sin oración, el enemigo se hace cargo de los pensamientos y sugiere malas interpretaciones. Increíble, ¿no? Por eso acerquémonos a la palabra de Dios con humildad, sinceridad y un espíritu de oración. Y Dios nos llevará siempre a toda verdad. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, te pido una bendición especial sobre todos mis hermanos que cada semana abren la palabra, que lo hagan con sinceridad, con oración y con su mente siempre abierta para escuchar tu voz. Bendice, Señor, a cada intérprete y cada lector de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.